Bienvenidos a Palabras de Esperanza, un estudio minucioso de la Palabra de Dios para traer esperanza en un mundo que colapsa. La visión de nuestro ministerio es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, donde las vidas sean restauradas íntegramente a través del obrar de Dios. Nuestro anhelo es ver vidas, familias y nuestra sociedad transformadas, producto de un encuentro y acercamiento con Dios. Con ustedes, Palabras de Esperanza. En sacrificio, el Dios su vida por mí. Vamos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. A partir del versículo 9, ¿ya lo tienen? Dice así: men, puestos de pie para honrar al Dios de la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Rey, te damos la gloria, la honra, el honor a ti en esta mañana. Aquí hay un pueblo que reconoce que tú eres el único Dios verdadero. Aquí hay un pueblo que se humilla delante de tu presencia. Señor, en esta mañana estaremos atentos a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que tu palabra haga la función para la cual es enviada. Padre, que penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, hasta partir el alma y los tuétanos, Señor amado. Que ella nos instruya, nos corrija, nos redarguya, nos guíe, Señor. Como lámpara nos muestre el camino que hemos de seguir, Señor. Como martillo quebrante nuestros corazones. Y como espejo, Señor, nos muestre nuestra condición. Pero que también como vara y callado nos guíe y nos infunda aliento, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Siempre que va a ser un día lluvioso, nos damos cuenta porque el cielo nos da señal de eso, ¿verdad que sí? Hay nubes, está nublado y decimos, bueno, hoy va a ser un día lluvioso. Igualmente, como la palabra que acabamos de leer habla de la venida del Señor, está más cerca que nunca. Y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, terremotos, peleas de naciones contra naciones, se levantan hijos contra padres, padres contra hijos, y un sinnúmero de cosas más nos indican que el fin está cerca. Pero no es razón para alarmarse o para asustarse, al contrario. Los que ya hemos aceptado al Señor es motivo de regocijo, porque nos vamos a reunir con nuestro Padre. Vamos a estar en la presencia de Dios por siempre, donde no habrá lloro, donde no habrá lágrimas, donde no habrá tristeza, donde no habrá preocupación. Por toda la eternidad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a medida que los tiempos avanzan y se acerca el fin, Dios avisa a su pueblo que esté listo. Como leíamos en la palabra que acabamos de leer, dice que Dios es paciente, que no es que retarda su promesa, sino que es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Y esa paciencia de Dios es tanto para los que no conocen a Dios, para que puedan conocerle, como para ti y para mí, para que estemos listos. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar, vivir en santa y piadosamente, como dice en el versículo 11, y procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz tanto con Dios como con los hombres. Pero en estos tiempos el pecado abunda más, la maldad abunda más. Pero a medida que abunda el pecado, nosotros, el ejército de Dios, Dios nos capacita y nos levanta para extender su reino. Para estos últimos tiempos está prometido por Dios un derramamiento de su gloria como nunca antes ha sido visto. Para estos tiempos finales, que ha de ser la antesala al regreso de nuestro Rey Jesús, Dios ha prometido un derramamiento de su Espíritu, una capacitación para su pueblo como nunca antes. Y si lo vemos en la palabra, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. En Joel 2, oye lo que dice. Y cuando lo que voy a leer ahora habla del ejército de Dios, del pueblo de Dios. Tocad trompeta en Sion y dad la alarma en mi monte santo. Si quieren saber dónde está, está en Joel 2. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Su aspecto será como de caballos, como gente de a caballo correrán. Delante de este pueblo temerán los otros pueblos. Se pondrán pálidos los semblantes, como valientes correrán y como hombres de guerra escalarán muros. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Nadie empujará a su compañero, cada uno irá por su carrera, aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Delante de este pueblo temblará la tierra y se estremecerán los cielos. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Profetizarán vuestros hijos e hijas, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en los cielos y en la tierra antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Aleluya. Dice también, proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Amén. Esa palabra habla de lo que Dios hará con su pueblo y a través de su pueblo para los últimos días. Cómo la gloria de Dios ha de llenarnos para avanzar a extender el reino de Dios. Dios nos exhorta en la palabra que leíamos al principio a estar listos, santos, sin manchas e irreprensibles. Pero para dos cosas. Una, para estar listos por si Jesús viene, irnos con Él para cuando Él venga. Y dos, para ser parte de los que Él use cuando derrame su gloria antes de su venida. Amén. En esta mañana, la predicación de hoy se titula Un llamado a la iglesia del Señor en los últimos tiempos. Un llamado a la iglesia del Señor en los últimos tiempos. Aleluya. La palabra de Dios nos invita una y otra vez y nos advierte: afirmad vuestros corazones, pues la venida del Señor está cerca. Este llamado abarca dos aspectos, dos llamados. Uno a nivel personal, usted individualmente con Dios, y otro como iglesia, como cuerpo de Cristo. Vamos a buscar la palabra de Dios en Hebreos 10. Hebreos 10. Gloria al Señor. Esta mañana veía a la pastora Olfa Luna y le comentaba yo a mami: wow, hablaba también de la venida del Señor. Hablaba también de estar listos para el regreso del Señor y de las advertencias que hace Dios a su iglesia. Amén, ya lo tienen. Hebreos 10, del 35 al 39. Amén, amén. Empieza diciendo esa palabra: no pierdan su confianza, sino que la cual tiene una gran recompensa, la confianza que tenemos de que nuestro Rey dijo que vendría y va a venir. Dice: no pierdan esa confianza. Permanezcan firmes esperando al Señor. Y dice: pues es necesaria la paciencia, que esperemos y que pasemos por ciertos procesos, para que mientras esperamos, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos esa promesa, eso que esperamos. Dice: ok, ustedes esperan a su Señor, confían que Él va a venir. Es necesario que esperen, pero mientras esperan, hagan la voluntad de Dios. Amén. Y note que dice: habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ese es el primer llamado, el que es individual. Vivir en el centro de la voluntad de Dios. Dios llama a su iglesia en esos últimos tiempos a vivir en el centro de la voluntad de Dios. El primer llamado. Fíjese que no dice: todo aquel que una vez confesó a Jesús y vive el evangelio a su manera y se congrega y sirve al Señor, después obtendrá la promesa. Dice: habiendo hecho ¿el qué? ¿El qué? La voluntad de Dios. Usted dirá: bueno, pero Maite, todos los que algún momento recibimos al Señor, nos congregamos y le servimos a Dios, hacemos la voluntad de Dios. Usted me dirá eso, ¿verdad? Dios es paciente, como decíamos al principio. Si Dios viniera en esta mañana, lamentablemente una gran parte de su iglesia a nivel mundial no se iría con Él. ¿Por qué? Porque a pesar de que en un momento le confesaron como Señor y Salvador, a pesar de que le sirven y se congregan en la iglesia, no hacen la voluntad de Dios. Dice, ahí seguía diciendo más abajo: porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjese que dice, mas el justo vivirá por fe. No dice, vivirá en la iglesia por fe. No dice en una sola área de su vida. Vivirá cada área de su vida por fe. Dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo no tengo la fe suficiente para confiar mi vida entera a Dios y dejarme guiar por Él en cada área de mi vida, entonces es, dígalo sin miedo, es pecado. Entonces, ¿qué pasaría si viene Cristo? Dice en uno de los evangelios, bienaventurado aquel que su Señor lo halle haciendo así. Y en ese, cuando dice eso, está hablando del regreso del Señor, de la venida del Señor. Bienaventurado, yo diría, el que su Señor, nuestro Señor, halle haciendo su voluntad, viviendo por fe, confiando en el Señor por fe. Otra cita dice en la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu, ¿esos son qué? ¿Alguien se la sabe? Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. No dice el que una vez les recibió y vive a su manera. Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y el dejarme guiar por el Espíritu abarca todas las áreas de mi vida. Vivir en el centro de la voluntad de Dios abarca todas las áreas de mi vida. Yo debo depender de Dios, de su dirección para todo. Para todo. Vivir por fe. Vamos a buscar Romanos 12:2 para seguir entendiendo eso de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Romanos, perdón. Ok, gloria a Dios. Sí, es una cita que es para sabérsela de memoria. Sí mismo. Romanos 12:2. Alguien que me la lea o la puede decir. La puede decir. Y conozcamos la voluntad de Jehová, que es agradable y perfecta. Amén. Amén. Que no nos conformemos a este mundo. Se la voy a decir parafraseada. El mismo texto. Es una forma más sencilla. No sean igual que el mundo. No se acomoden al sistema del mundo. Si no cambien, sean diferentes. El entendimiento que el hombre una vez tuvo de mí, retómenlo. Vuelvan a tener comunión conmigo como la tuvieron al principio. Y así van a estar totalmente seguros. ¿Cuál es mi voluntad para ustedes? Que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Estar en el centro de la voluntad de Dios o en la perfecta voluntad de Dios. Al principio de todo, Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios. En esa comunión perfecta conocían la voz de Dios. Sabían exactamente qué Dios quería que hicieran. ¿Y qué no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Lo sabían a la perfección. Incluso Dios le dijo, ok, pueden hacer esto, pero de ese árbol no va a comer. La voluntad de Dios era que no comieran. Ellos en ese sentido se llevaron de lo que la serpiente le dijo e hicieron su propia voluntad. Al pecar, perdieron la capacidad de tener comunión perfecta con el Padre. Y con ella, la capacidad de oír a Dios. Y saber su voluntad perfecta. Nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, podemos acercarnos al Padre, conocerlo y tener comunión con Él. Y allí, por medio de su palabra, y cuando su Espíritu habla al nuestro, conocemos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y Dios dice, busquen eso. Retomen esa comunión que Adán y Eva una vez tuvieron. Ténganla y así van a saber cuál es mi voluntad para ustedes. Dice, no se conformen ni se acomoden a este mundo. ¿Qué pasa? El mundo nos enseña a llevarnos por la lógica, el razonamiento, las emociones, el corazón. A eso nos enseña desde pequeño. Lo que tu conciencia te diga, lo que tu corazón te diga. No, pero la lógica dice, ok, no es que usted no va a razonar. Hay cosas que no se razonan. Para hacer la voluntad de Dios simplemente nos rendimos a ella aunque no la entendamos. No debemos dejarnos guiar por emociones o por razonamientos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Fíjese que no dice, todos los que son guiados por las emociones, por su razonamiento, los que analizan todo, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu que todo lo conoce, el pasado, el presente y el futuro. Los que son guiados por donde sabe el camino, por el que sabe el camino por donde te está guiando. Esos son hijos de Dios. A veces pretendemos saber más que el Espíritu Santo. Una amiga mía decía que creemos que somos asistentes del Espíritu Santo. Y Él no necesita asistente. El Señor se las sabe todas. Entonces dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y leíamos en la palabra de ahora que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué no estar en el centro de la voluntad de Dios? Si simplemente es para nuestro bien. Pero mire qué pasa, le voy a poner un ejemplo, Alex, por favor. Para que usted vea cómo funciona esto. Hay una diferencia. Está la perfecta voluntad de Dios. Es la perfecta voluntad de Dios hacer lo que Dios quiere que yo haga, exactamente lo que Él quiere que yo esté haciendo, cuándo, cómo, dónde y con quién Él quiere. Por otro lado está la permisiva voluntad de Dios. Es permisiva porque Él nos da la capacidad de elegir. Y usted dice, bueno, yo me voy por aquí. Dios lo dejó, usted tomó su decisión. Y es todo lo contrario. Cuando usted no está haciendo exactamente lo que Dios quiere. ¿Cuándo, cómo, dónde y con quién Él quiere? Sube aquí. Bien, estos somos nosotros. Dios le dice a Alex, tú vas a afectar a muchas generaciones. Le determina, le traza un propósito. Vas a hacer esto, esto, aquello. Vas a llevar avivamiento. Le traza su propósito. Pero ¿qué pasa? El final Dios no se lo muestra, ni el cómo tampoco. Simplemente debemos confiar en Dios para cada día. Su guía y su dirección para cada día. Nosotros si queremos saber el cómo, cuándo, ya. Pero Dios no trabaja así. Entonces Dios le trazó su propósito. Y Alex le pregunta, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? Dios le dice, espera. Alex se queda ahí parado. Y le pregunta otra vez, Señor, ¿qué sigue? Espera, se queda. Le pregunta, ¿qué sigue? Ok, baja ese escalón. Y ahí espera. Después le preguntarle otra vez que sigue. Ok, avanza, camina. Alex le pidió dirección a Dios y se sometió a la voluntad de Dios. Ahora bien, mire lo que hacemos nosotros muchas veces. Ven, Alex, por favor. Bien. Entonces, Alex está ahí parado. Dios le trazó su propósito. Y Alex pregunta, Señor, ¿qué hago? Espera. Y Alex se desespera y se va por aquí, por aquí. En eso se cae. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos lo mismo. Gracias, Alex. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Decimos, Señor, ¿qué hago? Espera. Nos desesperamos, nos tiramos y nos caemos. Y después que nos caemos decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Permítame decirle que el que camina en el centro de la voluntad de Dios ni siquiera le pregunta a Dios por qué. Simplemente le dice, Padre, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en este momento para mi vida? En una ocasión hay una historia de un malabarista, de esos que caminan en la cuerda floja, iba a cruzar con una carretilla y le pregunta a una joven, ¿tú crees, tienes fe en mí de que yo puedo cruzar por ahí sin caerme con esa carretilla? Y ella dice, claro, yo sé que puedes, claro que sí. Y le dice él, ok, súbete a la carretilla. Para él cruzar por una cuerda floja, altísima, con ella en la carretilla. ¿Qué usted cree que pasó? Dijo que no. Entonces nosotros hacemos eso mismo. Mientras tal vez adoramos a Dios o en nuestro diario vivir, decimos, Señor, yo confío en ti. Me rindo a tu voluntad. Pero cuando Dios te reta a dar un paso de fe en su voluntad, Señor, hasta ahí no. Ya eso no puedo hacerlo. Vivir en la voluntad de Dios abarca todas las áreas de mi vida. Como le dije, es estar haciendo exactamente lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La mayoría de la iglesia del Señor en este tiempo se deja guiar por sus emociones a nivel mundial. Busca a Dios por puro beneficio y no se rinde a los propósitos de Dios. No hay atajos para llegar al propósito que Dios tiene contigo, iglesia. La única forma de descubrir para qué estás en esta tierra es si sigues caminando en la voluntad de Dios. Si te desvías, a menos que por la misericordia de Dios te retorne al camino, no vas a llegar a cumplir tu propósito. Y cuidado, si no llegas al cielo. Es un llamado que Dios hace en este tiempo a su iglesia. Miren lo que hacemos nosotros. Entramos y salimos de un trabajo sin preguntarle a Dios. Tomamos decisiones financieras sin preguntarle a Dios. Hacemos negocios sin preguntarle a Dios. Compramos casas sin preguntarle a Dios. Formamos una relación sin preguntarle a Dios. Decimos, sí, Él nos dio la capacidad de elegir, pero Él te dice, esta es la vida y la muerte, pero elige la vida para que vivas. Él mismo te dice qué elegir. Entonces, si contamos con la guía de nuestro Dios para llegar a nuestro destino, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no vivir conforme a sus normas y no conforme a las mías? Los planes nuestros tienen que ceder ante su soberana voluntad. Hacemos muchos planes por muchos años sin ni siquiera preguntarle a Dios. Cuando tenemos el problema, si queremos que Dios nos ayude, en su misericordia nos ayuda. Pero el plan de Dios es que caminemos en su voluntad. Mire, aún las etapas de desierto, de prueba, de cualquier aflicción, son distintas si usted está en el centro de la voluntad de Dios. Son diferentes porque Dios va con usted y te dice, no temas, esto es un proceso, yo estoy aquí contigo. Vamos a llegar a donde te dije que íbamos a llegar. Es diferente. Hay aflicciones que nos las causamos nosotros mismos por no hacer la voluntad de Dios. Por no hacer lo que Dios nos exige que hagamos en el momento que Él quiere que lo hagamos. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo en el Getsemaní dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si hay otra forma de yo cumplir con esto, pero si tú quieres que sea de esta manera, así será. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuesta la voluntad de Dios. Hay una persona, una escritora que dice que si uno nunca se ha sentido incómodo mientras va haciendo la voluntad de Dios, entonces hay que revisarse a ver si es verdad que estamos en la voluntad de Dios. Porque no es tan fácil, cuesta. Va en contra de nuestra carne y de nuestros deseos. Esperar y caminar conforme a las normas de Dios. Hay gente que está muy acostumbrada a caminar en la voluntad permisiva de Dios. Cristianos, ya es una costumbre caminar en la voluntad permisiva de Dios. No conocen lo que es la voluntad perfecta de Dios. Nunca han estado allí. Y aparentemente nunca les interesa. Simplemente, ok, te sirvo Dios, pero mi vida entera la dirijo yo. Mis propósitos y mis metas y mis planes los dirijo yo. Así somos. Aunque no se lo digamos textualmente, con nuestro estilo de vida es lo que le estamos diciendo a Dios diariamente. La mayor riqueza que nosotros podemos tener es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Lo mejor que puede tener un ser humano. Decía un profesor mío, el único lugar de seguridad que tenemos, el centro de la voluntad de Dios. Fuera de allí no tenemos protección. Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, puedes ir por el valle de sombra de muerte. Y aún allí te ha de guiar su mano y te asirá su diestra. Siempre y cuando estés en la voluntad de Dios. Vamos a buscar Efesios 5. Efesios capítulo 5. Dios quiere encontrar una iglesia que esté haciendo su voluntad. El mundo, aunque diga lo contrario, desea ver una iglesia que viva para Dios, que haga la voluntad de Dios, que se rija por las normas de Dios. De hecho, nosotros no debemos tener temor al futuro. ¿Usted se ha fijado en eso? Que muchas veces le tenemos temor a lo que el futuro nos pueda deparar, traer. Si caminamos en la voluntad de Dios, no hay que temer al futuro. A lo que yo debo temerle es estar fuera de la voluntad de Dios. A eso sí tengo que tenerle pánico. Versículo 15. Mirad pues con diligencia, se pueden quedar sentados, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, que hace mención de una de las tribus de Israel. Esa tribu tenía la peculiaridad de ser entendida en los tiempos y sabía exactamente lo que Israel debía hacer. Lo dice, no lo vamos a buscar, pero lo dice en Primera de Crónicas 12:32. Dice que eran entendidos en los tiempos. Sabían exactamente cuándo Israel iba a marchar, cuándo iba a pelear, cuándo iba a esperar, todo lo que Israel debía hacer. Y a ellos iban las demás tribus a consultar qué quería Dios. Y cuando habla de tiempos, entendida en los tiempos, se refiere a la palabra kairos. Hay dos, kyrios y kairos. Kyrios es el tiempo, Dios lo abarca todo el tiempo. Kairos son los periodos de tiempo que Dios establece para nosotros. Los tiempos que Dios establece para nosotros. Esa tribu sabía cuándo era el kairos de Dios para cada ocasión del pueblo de Israel. Le decía, ok, es tiempo de batalla, es tiempo de conquista, es tiempo de espera, es tiempo de marchar. Todo eso lo sabían ellos. Esta porción que decíamos, que leíamos ahora mismo, dice: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, entendidos en cuál es el tiempo de Dios para tu vida. Es tiempo de desierto, de prueba, es tiempo de avanzar, es tiempo de guerra. ¿Qué tiempo? ¿Cuál es la voluntad de Dios exactamente hoy, 10 de abril del 2011, para mi vida? ¿Qué tiempo estoy? Mire, en una ocasión, en el 2007, fui, como algunos saben, a un instituto bíblico en Estados Unidos. Allí yo decía: Señor, ¿qué yo hago aquí? Yo estoy loca, me decía yo misma, ¿qué yo hago aquí? Porque fue algo, no tenía quien me sostuviera, Dios me había provisto, pero me fui por fe, prácticamente. Y decía, yo estoy loca, ¿qué yo hago aquí? Unos días después, a través de una persona que ni siquiera me conocía en la iglesia, se acercó y Dios me dijo: estás en mi kairos, en mi tiempo. Eso me dio mucha tranquilidad. Pero tiempo después, tuve que venir sin terminar el curso, y decía: Señor, pero tú me dijiste que yo estaba en tu tiempo, en tu kairos. Y hoy, 3 años después que estoy aquí, sí entendí. Sí, Señor, yo estuve en tu tiempo, en ese tiempo que estuve allá. Igual como lo estuve cuando tuve que regresar aquí. Igual como lo estaré ahora que tú me permites regresar. Dios ordena todas las cosas si usted se somete a la voluntad de Dios. Muchos me llegaron a decir: quédate. Dios me dijo: no, regresa. Regresé. Era el tiempo de Dios, tanto para ir como para regresar, y ahora para volver. Y de la misma manera, Dios dirige nuestras vidas. Simplemente tenemos que estar atentos a su instrucción. Recuerde el primer llamado del que estamos hablando: estar en el centro de la voluntad de Dios. Tanto para que cuando Jesús venga me haya haciendo su voluntad, como para cuando Él levante a su pueblo para ser usado en los últimos tiempos y el Señor haga así, diga: déjame ver quién está haciendo mi voluntad, a quién voy a usar, te elija a ti, porque estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Gracias por sintonizarnos en el programa de hoy. Al finalizar, queremos muy amablemente preguntarle: ¿es usted salvo? No queremos cerrar este programa sin invitarle a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Te suplico me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te invito a entrar en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo amarte, servirte y obedecerte el resto de mis días sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración con nosotros, te invito a que nos escribas. Nuestro correo es ibblavapie@gmail.com. Repetimos nuestro correo electrónico: ibblavapie@gmail.com. También puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 1-809-528-5705 y al 1-809-693-2402. Si deseas una copia de nuestro programa, también puedes escribirnos a la dirección de correo que le mencionamos anteriormente, como también a nuestros teléfonos. Este programa es una producción de Ministerios IBB Mundial. Hasta nuestro próximo encuentro. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Yeah.